¡Hey! Bienvenidos a la emisión número 124 del Top 20. Yo soy Omar Dávila y me voy a quedar con ustedes en estas dos horas para presentarles las 20 mejores canciones de la semana, las dedicatorias a distancia. Voy a leer sus correos electrónicos que entran a www.omardavila.com y les voy a presentar las canciones que mueven a la radio en Hermosillo, en Agua Prieta, en Cananea, Magdalena, Guaymas, Navojoa, Nogales, o sea, las 20 mejores del estado de Sonora. Así que vamos a empezar con este programa sin más preámbulos, pero vamos a empezar recordando las 5 mejores de la semana pasada. Muy feliz Navidad, por cierto, ya estamos en diciembre, hay que decirles feliz Navidad. Bueno, empezamos escuchando las 5 mejores de la semana pasada para iniciar este programa. Venga. Número 5. Bendita la luz de tu mirada. Número 4. Cero. Número 3. A la primera persona que me ayude a salir de este infierno en el que yo mismo decidí vivir. Número 2. Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte. Número 1. Ser o parecer, quien te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida. Bueno, ahí estaba RBD, 2 semanas en el primer lugar con la canción Cero Parecer. Veremos si esta semana continúa en el número 1. Número 20. Empezamos con el lugar número 20 de esta semana. Va para Franco De Vita. Esto es Tengo, bajando, bajando, bajando. Le decimos adiós hoy a Sin Bandera. Si tú no estás, no pegó la canción, salió del top 20. Tengo un asiento reservado en un banco abandonado, donde me dejaste tú. Tengo un boleto de ida y vuelta hasta tu misma puerta para verte salir. Tengo unas 500 horas sin se le olvidó que ya no queda nada entre tú y yo. Tengo que seguir contigo sin ti. Si en tu vida sueños sin abrir, tengo tu voz que da vueltas en mi cabeza, tengo servida la mesa por si quieres venir. Tengo todo aquello que aprendí de ti. Se le olvidó que ya no.